Pitas con caricia de mamá. Rivadavia 3084, local 4. Minutos finales de nuestro programa. Bueno, nos pudimos comunicar con Omar Rossini, que está en Capital Federal, que llevó la galera por la avenida 9 de Julio ante millones de argentinos. ¿Cómo te va, Omar? Buenos días. Hola, Jorge. Buen día. Un gusto que me hayan llamado. Bueno, un gusto hablar contigo. Bueno, contanos rápidamente, Omar, cómo fue esa sensación, ¿no? Que tanto nos emocionó aquí verla fugazmente, la galera, por la 9 de Julio por televisión y, bueno, a través de las fotos que publica InfoM.com hoy. Mirá, Jorge, poderlo contar es un poco difícil. Yo creo que de la única manera que uno pueda vivir esto es estar en el lugar. Mira, esto fue tan emocionante, ver la cantidad impresionante de gente sobre la 9 de Julio y en el recorrido que hicimos hasta San Isidro, pasando por la Municipalidad de Vicente López, es muy imposible poderlo contar. Nosotros creo que hemos podido llevar una cámara a bordo de esta gloriosa galera y poder registrar todos esos momentos, o por lo menos todo lo que más pudimos, pero yo hoy tuve la suerte de que lo invité y aceptó gentilmente el nieto de Torcuato Migliosi. Y bueno, yo le decía, Francisco, ¿qué es lo que te parece? ¿Qué registraste? No sé, Omar, me ha quedado algo grabado, dice que yo no me lo voy a poder olvidar durante la vida, y esto me hace comprender más lo que vivía mi abuelo cuando, porque esto fue muy parecido a esas grandes carreras de aquella época, de ellos pasar entre tanta multitud, y bueno, la gente, la emoción de la gente por el turismo carretera actual, y bueno, y algo muy especial por la galera, que algunos pensarán que uno peca de fanático, pero realmente la galera sigue siendo algo muy especial. No se ha podido encontrar un auto tan original como está ella, y ayer mismo con los autos antiguos que andaban eran todas réplicas, y bueno, la galera casi que no es creíble en las condiciones que se encuentra. Por suerte la tiene una barrida y es un patrimonio tan importante, y es más, como yo le decía a la gente de la intendencia, es un embajador que tenemos, que bueno, no lo tenemos que desaprovechar. Leía la nota, Omar, que te hacían Josefina Vargas en InfoM.com, y decías que había gente que la besaba la galera y que se emocionaba hasta las lágrimas. No, pero en muchísimas oportunidades, Jorge. Eso lo venimos... Nosotros hace 12 años andamos con el auto y hemos recorrido, por suerte, muchos lugares, muchos kilómetros, y pasa permanentemente, pero acá volvió a repetirse mientras estuvimos en Parque Cerrado durante 2 días. Y después en el trayecto, que por ahí te hacían parar cuando había la oportunidad de poderlo hacer, y bueno, eso pasaba, y venían y la besaban y sacaban una foto. Después, en los lugares que estuvimos, hicimos etapas, volví a repetirse, y bueno, gente que inclusive, no sé, tendría peco de vanidoso, no sé qué. Ahora me conoce mucha gente, yo por todos lados, Omar, y pregunta, y que acá, y cuándo vuelven, y dónde van, y qué sé yo, no sé. Mira, lo que se está viviendo con esto es algo fantástico, pero somos pocos los que tenemos el privilegio de poderlo hacer. En este caso me toca a mí, y estoy tan agradecido que me haya pasado esto en la vida. Bien, Omar, impresionante la cantidad de gente, ¿no? Jorge, esto creo que no debe haber ninguna persona que tenga experiencia en este tipo de espectáculos que pueda calcular la gente que había. Lo que ha pasado en la 9 de julio, nosotros estamos instalados frente sobre la 9 de julio, muy cerca del obelisco. No podemos calcular, ni nosotros, ni no sé si habrá gente que lo haga. Y a lo largo del trayecto, como yo te estaba comentando, desde la 9 de julio hasta San Isidro, no se interrumpió jamás la cantidad de gente. No una persona al lado de las vallas de contención que pusieron a todo lo largo casi del recorrido, sino 4 o 5 filas. Y bueno, no sé, ¿de dónde salió tanta gente? Sabemos que Buenos Aires es muy grandioso, pero fue algo muy impresionante. El comentario, porque nos contábamos todos cuando llegamos a esa etapa, los muchachos de Turismo Carretera, lo habrán visto a lo mejor por algunos medios, que bueno, ellos, por dado que corren en los autódromos, no vieron nunca esto, pero ayer lo escuchaba hablar a Jonathan y decía, estas cosas las puede haber vivido mi viejo cuando corría en ruta abierta. Claro. Fue algo que, no sé, se hablan de millones, y realmente eran muchos millones de personas. Omar, ¿a qué velocidad circulaban por las autopistas cuando iban rumbo a Vicente López y San Isidro? Yo calculo que nunca más de 80 kilómetros, Jorge, porque... Ajá. Estaba la camioneta, iba al Laucha Río, Y bueno, y cada un grupo de te diría 5 o 6 autos y otro vehículo de la seguridad vial que tiene acá Buenos Aires, algunos de la CTC, entonces nos llevaban muy controlados. Pero algunos muchachos se desbocaron de Turismo Carretera y hicieron la de la suya, que bueno, es lo que le gusta al público, ¿no? Claro. Pato Silva se mandó unos trompos y han quemado cubierta, que bueno, no te cuento, ¿no? Era una humareda ahí. Nosotros íbamos detrás de Moriati, bueno, habían estacionado juntos el auto de Manuel con la galera, y después estábamos mezclados en la categoría actual con los viejitos. Pero lo que han hecho estos muchachos, las largadas, las picadas y bueno, los trompos y demás, que algo se vio y algo que no se va a ver. Algunos se recibieron un reto, pero es lo que le gusta a la gente. Sin duda, sin duda. Bueno, ¿y cómo se comportó mecánicamente la galera? ¿Cuántos kilómetros recorrieron? Y hemos hecho, calculo, unos 40 y pico kilómetros, porque entrábamos a Vicente López, volvíamos a salir, y después fuimos por autopistas, volvimos a las avenidas, y bueno, yo calculo que más de 40 kilómetros recorrió. Bueno, se comportó como siempre. Por suerte no nos hace pasar vergüenza todavía. Bueno, mi amigo, te mando un abrazo grande y nos vemos a tu regreso por Olavarría. Y reitero, muy emocionados en verla ahí, en la 9 de julio. Y en especial por saber esto que contás vos, ¿no? La emoción de la gente al ver pasar a la galera de los gringos. Ya te digo, Jorge, hay que vivirlo en carne propia y bueno, es fantástico lo que ha pasado. Y te agradezco mucho que hayas llamado. Y ya a partir de hoy nos vamos a estar encontrando en alguna calle, vamos a seguir charlando de esto. Un abrazo grande, Omar. Gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias. Omar Rossini, bueno, el.